hace 35 años, Secret Lovers de Atlantic Star. Era una de las baladas favoritas. Disfrútenla. Cause if we found out, it could mess up both our happy homes. I hate to think about us all meeting up together. As soon as I look at you, it will show on my face. Yeah. Then they'll know that we've been loving each other. Con Secret Lovers, 35 años cumple esta balada que en su coro dice: amantes secretos, eso es lo que somos, intentando duramente de ocultar la forma en que nos sentimos porque ambos pertenecemos a otra persona, pero no podemos dejarlo ir porque lo que sentimos es tan real. Tan real, dice esta canción de Atlantic Star, Secret Lovers. Buenos días, Freddy Valdelamar, Raymond Roy, Benito y Sasa. Gracias, Benito. Emanuel también dice: felicidades, Alonso, por esos 25 años de los 80 a las 7.